voces de los amigos. La música de la emoción. Un programa de Gabriel Fernández y Vivian Ellen. Por Futura, por Zapucalaria. Otra forma de sentir la radio.